Y uno siempre se quiere descargar con un micrófono, Silvito, ¿qué va a hacer? ¿Qué le vamos a hacer, Carlos? Vamos a seguir cansando a la gente, pero son solo un par de minutos de catarsis, ¿eh? No sé cómo te pegó a vos, pero a mí me pegó por el lado de la mezcla de tristeza y bronca. La misma sensación, quedé una hora recostado en el sillón después de ver el partido porque me pasó todo lo contrario del 90, que tengo un recuerdo importante que fue como un, bueno, llegamos hasta acá como un milagro y la verdad que hay que festejar con estos muchachos que pero nos dieron meta penal y palos contra Brasil salvándonos de todos lados. Y había sido un milagro en aquella instancia, no habíamos pateado nunca el arco en aquella final. Y ahora no, la bronca y la tristeza es porque Argentina... Realmente, de lo que yo pude ver, de lo que yo vi, porque cada uno tiene una visión distinta del partido, por supuesto, ¿no? Sí. Pero de lo que yo vi fue que tuvo más opciones de gol. Pero más claro, opciones acabo de ganar el partido que Alemania. Te voy a leer, y esto es textual, porque acabo, mientras estaba terminando el noticiero en Radio El Mundo, acabo de terminar de escribir un comentario a una ya cadenita de comentarios a partir de algo que escribió un amigo mío en Facebook, a quien le llamamos Vasco, es el Vasquito Ramuspe de La Voz del Interior de Córdoba, y él pone que estaba triste, ¿no es cierto? Y yo le pongo textual, yo también, Vasco, estoy triste, muy triste, y con cierta bronca, porque las oportunidades las creamos y las tuvimos nosotros y la copa se la llevaron ellos. Claro, porque ellos tuvieron la pelota, el campo... Y nosotros la situación. Pero no patearon al arco. Ellos tuvieron dos, el gol y el tiro en el palo. Te digo que... Como jugadas de riesgo. Exacto, tal cual, así nomás. Te digo, la diferencia, la síntesis del partido está en que de las cuatro oportunidades claras de gol que tuvimos nosotros, y en este partido el que hacía el gol ganaba, no importa a cuántos minutos... fuera el gol, está claro, no sé si está eso, de acuerdo, totalmente de aunque acuerdo. Fuera a los 10 minutos, el que hacía el gol ganaba. De las cuatro que tuvimos nosotros, una de ellas, el que la paró con el pecho, la pelota le rebotó un metro. Y el de ellos, que la paró con el pecho, se la dejó muerta en el pie para fusilar al arquero. No solo la paró con el pecho y se la dejó muerta, sino que el nuestro la paró con el pecho, se le fue un metro... Y en vez de tocarle de puntín cuando se le va un metro, la trata de pasar por arriba de un arquero que mide 2 metros. Pero la jugada para mí, Silvino, se desquició en el control. Claro, él no tuvo control. Él tuvo un control tan malo, que después al tener que ir a buscarla la pelota, con la pierna estirada, y le pegó como pudo, mal, horrible. Y la de Higuaín, ¿no? Y apenas arranca el partido. Y la de Higuaín. Del error del alemán. Y la de Higuaín. Que tenía para apretarla contra el piso, seguir un poco más, fusilarlo a ras del piso, irte un poquito para la derecha para tener más arco libre. No te puedo creer. La cruzada de Messi, los goles que le vi hacer desde ese lugar. Los goles que le vi, y se fue a 10 centímetros del poste. Los goles que le vi hacer de ese lugar, en la selección, en Barcelona. Pero bueno, no tenía que ser. Pero la bronca es que, ni hablar si te pasa lo de Brasil, si te hacen 7, ¿y qué vas a decir? No, claro, te tenés que enterrar. Te tenés que agarrar una pala y enterrar vos mismo. Sí, incluso si te ganan como el tercer puesto, que Holanda te hace 3, ¿y qué vas a decir? Pero que te ganen así, me dio furia. La verdad, me dio bronca. Pero bueno, hoy llegó la selección, me da un puentecito, porque nunca faltan, ¿no es cierto?, las intervenciones de la presidente. Porque tuvo una frase la presidente que realmente me sorprendió. Esto ocurrió en Ezeiza, en donde estaba todo bastante bien organizado, te voy a decir, bastante bien organizado. La presencia de la selección, te digo, impecable, la verdad, la vestimenta impecable, muy bien. Pero la presidente tuvo una frase, para mi modo de ver, insólita. insólita, porque la presidente destacó como un activo de esta selección, un activo que fue de los principales, según ella, para que el equipo llegara donde llegó, fue el que jugara en equipo, el que el sentido de el trabajo en equipo, el que el sentido de equipo fuera superior, digamos, a las individualidades con las que a lo mejor llegamos al Mundial, que creo que incluso desde el punto de vista, por ejemplo, estoy convencido de eso, del juego de Messi, efectivamente fue una pérdida, porque el sistema, digamos, fue en contra de lo mejor de Messi. El sistema que, según todos cuentan, todos estuvieron de acuerdo a partir de una instancia del campeonato finalmente en utilizar, incluido el propio Messi, bueno, obviamente saboteó, digamos, lo mejor de Messi, porque entre la última línea de Gago, Olavesi, Mascherano, Di María, Biglia, digamos, los diferentes jugadores que jugaron en esa línea, hasta la línea Messi-Higuaín, había 40 metros. Había 40 metros. ¿Y qué pretendían? ¿Que Messi cubriera esos 40 metros a corridas individuales? Pero bueno, lo cierto es que en un momento dado todo el grupo decidió que en esa instancia del Mundial había que priorizar el equipo, trabajar en equipo y jugar en equipo, aun cuando eso significara un sacrificio a los mejores talentos de arriba. Muy bien. La presidente rescata eso para ser un sinónimo de lo que tendría que ser, digamos, la Argentina en general. Y la presidente, empezando por su marido, no hace reuniones de gabinete, que es su equipo. O sea, ¿cuál es el equipo de gobierno? Una frase, en especial en economía casi hecha, el equipo económico. ¿Cuál es el equipo del gobierno? ¿El gabinete? ¿Los ministros? ¿Los secretarios? Bueno, la primera decisión que tomó Néstor Kirchner el 25 de mayo de 2003, cuando asumió el gobierno, fue anular las reuniones de gabinete y decidir todo individualmente, como si fuera un Messi que agarra la pelota como contra el Getafe en la mitad de la cancha y no para hasta dentro del arco. Y así se gobierna. Así se gobierna, con una individualidad concentrada en un solo puño que decide desde quién va a ser el vicepresidente hasta qué se hace con YPF, qué se hace con las relaciones internacionales, qué se hace con las medidas económicas. Entonces, me parece que hay una gran hipocresía en la figura, el paralelo del juego en equipo y de la, digamos, del privilegio del equipo frente a la individualidad que la presidente quiso hacer entre la selección argentina y el país, o en todo caso su gobierno, porque su gobierno es la expresión contraria de todo eso, es la expresión contraria al trabajo en equipo. Ni hablar con el trabajo en equipo a nivel país. Es decir, cuando el trabajo en equipo necesitaría la inclusión de gente de otros partidos. ¡Ni hablar! Fíjate lo que tuvo que ocurrir en la ciudad de Buenos Aires, 7 años para hacer 35 metros de una autopista. Porque la señora no podía hablar con el jefe de gobierno de la ciudad. Porque lleva el apellido Macri. Entonces, ¿de qué trabajo en equipo me están hablando? ¿Qué alegoría con lo que hizo la selección en el Mundial me quieren traer? ¿De qué metáfora me quieren convencer? Si es todo lo contrario. Internamente, en su propio gobierno, y ni hablar cuando hay que llamar al supuesto, entre comillas, equipo, a uno que tiene una camiseta diferente. Porque a ese directamente lo matamos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ponernos a llorar, hacer una cosa muy emotiva, está todo bien. Pero querernos convencer de cosas que no son, no va. No va. 4999-1070 es nuestra vía de comunicación.